tan pequeño. Ya te dije, Quique, eres muy pequeño para ir a cazar gallinas conmigo. ¿Quieres decir que porque hay unas gallinas que parecen ser unos monstruos? Sí. ¿Y tienen grandes dientes y viven en cuevas? Correcto. ¿Y pelean como leones? Bien, ¿y qué esperamos? ¡Vamos a traer algunas! Tú no vas a ir y eso es todo. Bonito asunto. Soy Gavilán Pollero y ni siquiera conozco una gallina. Bien, voy a atrapar mi primera gallina hoy y eso es todo. Quisiera decirle a Quique que voy por gallinas, pero el chico solo me molestaría. Es muy probable que me odien por lo que voy a hacer, pero después de todo, yo soy un gavilán. ¿Por qué alborotan tanto las viejas del gallinero? ¿Qué sucede? Digo, ¿qué sucede aquí? Pues verá. Ah, no se quede ahí parado con el pico cerrado. Diga algo, explíquese. Si está tartamudo, ¿cómo voy a saber lo que se propone? Diga. Bien, pues lárguese y no vuelva más. ¡Lárguese, hablador! Oye, ¿eso era una gallina, papá? ¿Gallina? Pues claro que no. ¿Crees que permitiría que una gallina me maltratara? No es más que un boquiflojo sonso. ¿Un sonso? Pues yo no quiero sonsos, yo quiero una gallina. Un momentito, hijo. Digo, hijo, ¿viste al gavilán que quería las gallinas? Lo asusté. Hasta el pico se le apocó. El pico se le apocó. El pico se le apocó. Es una broma, hijo, de las buenas. Ah, pero eres muy pequeño. Son bromas para los adultos. Algún día las entenderás. Apenas has salido del cascarón. Hay que poner el ojo en la bala. Ojo, bala, o highball. Todas esas son bromas, hijo. ¿Las entendiste? Los onzos sí que son ruidosos. ¡Caray! Esta debe ser la cueva de las gallinas. ¡Uy! Escuchen a ese monstruo. Ese ser una enorme gallina. Pero con esto quedará de mi tamaño. Pues eso sí que, digo, eso sí que es una forma rara de moverse. ¿Qué sucede? Digo, ¿qué sucede, hijo? ¿Qué es lo que te propones? Acabo de atrapar una gallina. ¿Gallina? Digo, eso no es gallina. Digo, eso no es gallina, hijo. Yo soy gallina. Es decir, gallo. No me lo digas. Tú no eres una gallina. Entonces, ¿qué soy, pequeño? ¡Eres un boquiflojo sonso! ¡Óyeme bien, hijo! ¡Yo no soy un boquiflojo sonso! ¡Esto es un perro, no una gallina! ¡Las gallinas no son tan feas! ¿Quién te dijo que esto era una gallina, hijo? Buen chico, pero no escucha lo que uno le dice. Tienes que hacerme caso, hijo. ¡Yo soy gallina, no un sonso! ¡Estás muy mal, hijo! ¡Sonso! ¿Sonso? Pon atención, hijo. Sabes bien que los gallos cantan al amanecer. Fíjate y te probaré que soy gallina. Es decir, gallo. Sonso. Boquiflojo sonso. Hay que ayudar a este pequeño. Si sigue así, va a ser un tonto de grande. ¡Ah! Estás muy equivocado en esto, hijo. Has atrapado un baúl. Buen chico, pero le patina. Esto no es gallina, hijo. Es un baúl. Así son las cosas, ¿sabes? Esto es un baúl pequeño. Hay días en que no debe uno levantarse de la cama. Todavía insistes en ser una gallina, ¿eh? ¡Sonso! ¡No hagas eso porque a mí me echarán la culpa! Con que sí, pues toma esto, y esto, y esto. Gallina buena para nada. ¡Oye! ¡Él te ha llamado gallina! ¡Eso es lo que he tratado, digo! ¡Eso es lo que he tratado de decirte! ¡Y yo soy una gallina! ¡Él me convenció! ¡Ah, solo soy un sonso, poquiflojo! ¡Gallina o sonso saben igual guisados!